Todo más o menos. Y bueno, más o menos, pero ya uno lo va tomando de otra manera, ¿no? No solamente por la derrota, ¿no? Sino también por la lesión. Sí, la derrota podía pasar, era el puntero Villarreal, la Vázquez está jugando un básquet muy bueno, y nosotros, bueno, con mi baja se sintió mucho, igualmente los chicos dieron todo y estuvimos ahí de ganar el partido, ¿no? Ante muchas adversidades, puntero, el clima, una cancha que estaba colmada y así todo, casi lo pudimos llevar. Ponemos en situación, estamos hablando con Nicolás Lauría, el jugador de Barrio Parque. Anoche Villa Ángela Básquetbol le ganó a Barrio Parque 81-76 con gran trabajo de Cristian Schoffler. Dos rebotes, dos asistencias, dos recuperos, pero lo llamamos a Nicolás para que nos cuente, bueno, cómo fue la lesión, qué tenés, cuánto tiempo vas a estar afuera, dado que sos uno de los jugadores de mejor rendimiento que tiene el Torneo Nacional de Ascenso, no solamente Barrio Parque, ¿no? Bueno, Fabi, esto me pasó en el partido contra un Caos el día viernes, en el segundo cuarto, quiero robar una bola y meto la mano y me enganchan el dedo meñique, digamos, para atrás y me provocan una fractura del quinto metacarpo de la mano izquierda. Eso fue lo que pasó, lo sentí en el momento, no sentí dolor, pero sí sentía que la mano me hacía tipo crack. Y bueno, nada, hicimos una placa después del partido y salió la fractura clarita. Así que nada más que hacerle. Estábamos justamente en gira, en Roque San Peña. Yo me comuniqué rápidamente con Martín Paredes, el médico Peñarol, que es amigo mío. Sí, Martín. Para mostrarle, le mandé la radiografía, a ver qué panorama me daba él. Y bueno, me explicaba que más o menos entre un mes y 40 días para estar parado, ¿no? Y que es posible que, bueno, haya que ponerle a la mano, al huesito, unas grampas para que suelde bien y fuerte el hueso. Pero eso, Nicolás, ¿lo tendrías que hacer ahora o lo tendrías que hacer dentro de 30, 40 días? No, eso ahora. Por eso el miércoles acá en Córdoba voy a ver al doctor Segura, que es muy conocido acá, médico de Atenas, que es uno de los mejores, a ver qué es lo que él piensa. Acerca de si meter las grampitas o meter un clavo, no es tan grave como parece, o sea, es el dedo chiquito. Veremos, no sé, yo estoy dispuesto a que la recuperación sea lo antes posible para poder llegar a los playoffs con ritmo, ¿no? Las lesiones siempre llegan en un mal momento, nunca son en un buen momento, eso está claro, ¿no? Pero sí. Estabas pasando por un buen momento basquetbolístico. Sinceramente sí, creo que una de mis mejores temporadas, ¿no? A nivel individual. Me sentía muy bien en el equipo, con mucha confianza, pero bueno, está la frase trillada que las cosas pasan por algo. Quisiera saber por qué me pasa ahora en este momento, pero bueno, nada, ya he tenido tantas lesiones que le tengo que tomar mejor, ¿cierto? Y positivo para estar lo antes posible de nuevo en la cancha. Bueno, pero esta lesión es producto de un golpe, o sea, no es una lesión... Esto es mala suerte, o sea... Seguro, fue mala suerte y bueno, también me siento distinto porque por ahí con mis otras lesiones que eran de rodilla me siento por ahí un poco más invalidado. Claro. Al ser la mano, lo tomo distinto, ¿no? Claro, diferente. Bueno, es diferente. Hay que meterle garra igualmente, hay que cuidarse, hay que recuperarse como corresponde para que no vuelva a pasar, ¿no? Bueno, así todo, Nico, buena actuación en la noche de ayer, ¿no? Porque jugaron contra el mejor equipo... Para mí, independientemente de que va primero, sí, porque falta mucho y el hecho de haber un solo ascenso también es como algo, no te digo una quimera, pero es algo que en 26 equipos a veces hay un montón de situaciones que tienen que ver con esto del ascenso. Villa Ángela Básquet es un equipo preparado para ascender, porque tiene localía, tiene un entrenador que ya conoce lo que es ascender en varias oportunidades y tiene un equipo experimentado para eso. Es el gran candidato, independientemente, repito, del récord y del momento de Villa Ángela Básquetbol, yo creo que es el gran candidato, para mí claro, ascender, que tiene la competencia al Torneo Nacional de Ascenso. ¿Cómo lo viste el partido ayer, que se perdió ahí al final? Sí, eso que decís, Fabi, está claro. Ellos tienen un plantel muy experimentado, con jugadores que han jugado liga, han jugado muchos años TNA también, un entrenador que los conoce a todos a la perfección, y bueno, juegan un buen básquet, también tiene un americano que es garantido, ¿no? Prowell es un americano que juega muy bien. Así todo, creo que tuvimos el equipo, nosotros lo hicimos muy bien. Lo planteamos el partido de una manera distinta, de una manera por ahí tratando de que sea un bajo goleo, controlando sus principales armas. y lo tuvimos ahí, casi. Claro. No es fácil ganar Villa Ángela, ¿no? No. En un momento sacamos 6 puntos, 5, y donde la afición se metió de partido, se complicó. Es el séptimo jugador, sexto jugador. No es fácil. Así que, bueno, igualmente orgulloso por mis compañeros, por todo lo que dieron, porque dejamos todo. Seguro. Que hacía 40 grados dentro de la cancha. Y bueno, demostramos, ¿viste? Es como que mandás un mensaje también a los demás. Nosotros estamos para pelear en el cuarto puesto ahí contra la Unión de Santa Fe y la Unión de Colón, así que estamos bien y en camino, ¿no? Sí, ustedes vienen, digamos, después de ellos, que Unión de Santa Fe es el cuarto, con un récord 16-7, la Unión de Colón 13-11, ahí vienen ustedes cerquita. Claro, por eso, está cerca, está parejo entre nosotros tres por el cuarto puesto. Hay que ver estos últimos 11 juegos como es la suerte. Nosotros tenemos la posibilidad también de jugar directamente contra ellos también y quitarles partidos, ¿no? Claro, exactamente. Y dentro de esas características, sáquelo. un, dos, tres. Digo, en esas características que planteaban con el gallego de Villa Ángela, ¿qué otro equipo ves en la categoría? Y bueno, Indú Resistencia tiene un equipo muy bueno también, un entrenador que los hace jugar de una manera muy clara y prolija, sin forzar. Obviamente San Isidro, que era generalmente en el principio el principal candidato, por sí, la redundancia, en la zona norte, tiene jugadores de mucha jerarquía, individualidades muy buenas, si bien no lo han podido plasmar todavía colectivamente quizás, donde cambien un poco, son un rival muy muy peligroso. Yo creo que entre esos tres va a estar el primero que pueda llegar a jugar la final, ¿no? Contra el de la zona sur. ¿Y considerás que en la norte tal vez se están dando los resultados con cierta lógica en cuanto a candidaturas en la previa, y en la sur es donde están alojadas mayor cantidad de sorpresas, o tal vez algunos equipos que no se esperaban que tengan el rendimiento que están teniendo? Sí, creo que la norte... A ver, si vos me decís que a principio de temporada, al menos yo lo pienso de esta manera, con el respeto correspondiente y teniendo en cuenta que son todos buenos equipos y que compiten todos, porque además se ve como cierta paridad distinto a la norte, yo no esperaba a Platense, Hispano y Rocamora y a Olimpo metido entre los cuatro primeros. Seguro, no se lo esperaba, obviamente, ¿no? Por supuesto, por jugadores y demás. Pero bueno, tiene esa cosa rara, ¿no? Que Leandro Ramela me dijo cuando vino a jugar con Quilme acá. Dice, Nico, tranquilo, el TNA es un torneo distinto, o sea, complicado, no se da siempre la lógica, ¿no? No. Un ciclista aquella vez que ascendió, pasó varias veces. Entonces creo que, si bien hay mucha paridad en la zona sur con Platense, Rocamora y Hispano, creo que la zona norte es más aguerrida, ¿no?, para jugarla. Es mi primera vez que juego la zona norte. Claro. Yo he jugado la zona sur. Es por ahí un poco más fuerte, se juega más físico, a ver, a temperaturas mucho más altas, terminás como medio reventado después de los partidos, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, las paridades están igualmente, porque nosotros hemos perdido por 3, 4 puntos, un punto, ¿viste? También de visitante, contra equipos, contra Hindú, por ejemplo, contra Salta, primero por 3. A ver, no te puedes relajar, no va a haber partidos de 20 puntos contra ningún equipo, ¿no? Seguro. Si bien después por ahí ganan los que tienen que ganar, deberían ganar en los números, son partidos que hasta el último momento no sabes quién gana. Nico, te mandamos un abrazo enorme, gracias por el contacto, ponete bien, tu equipo te va a necesitar. Nada, a seguir peleándola, ya lo hiciste muchas veces, una vez más, te toca. Exacto, bueno, gracias por estar siempre ustedes, chicos, así que les mando un beso grande para todos. Ahí está Nicolás Lauría, el hombre de Barrio Parque.